7. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás en este viernes? Por fin viernes, 15 de noviembre 2024. Soy Carmen Benítez, encantadísima de recoger el testigo que me deja Trivi and Company y quedarme contigo hasta las 10 de la noche. Hasta las 9 estaremos con Fórmula Fiesta y a partir de esa hora vamos a bailar aquí en Canal Fiesta Radio. Ya sabes que a las 10, Indy Lucía, a las 11, Tote Kim. Viernes muy especiales aquí en Canal Fiesta Radio, para que los disfrutemos, para que exprimamos la vida y le encontremos ese sentido, ese omega que nos canta tan bonito Rosalía junto a Ralphy Chu. Tuyos perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan, ya no están solas. En la memoria me has disparado. Ya no bebo, ya no fumo, lo consumo y lo presumo. Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más tú te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Puedo ser Celine Dion y un tigre. Donde yo pueda ser yo, me mantengan la mirada.

que nos quedemos indiferentes, siempre es provocativo. Dani Martín con el último día de nuestra vida. Vamos ahora con este éxito de la caja de Pandora, que nos da una de cal y otra de arena. Cada vez que paso por tu calle me quedo mirando tu ventana para ver si te veo, si veo tu dulce figura reflejada en un cristal mirándome a la cara. El azúcar de tu boca me es imposible olvidar, no me lo saco de la cabeza y mucho menos de mi boca. Una de cal y una de arena, eso me das tú, mi amor. Una de cal y una de arena, eso me das tú, mi amor. Cada vez que me siento en esta cama rato que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver, estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Encontrar una sonrisa en mis caritas tristes, Ana Mena y Emilia han llegado a tu canal Fiesta Radio. Como llega Leiva con esta canción interesante como todas las suyas, en las que nos cuenta pues su forma de ser, de pensar, de percibir las cosas y sobre todo las relaciones, dentro de su disco Pólvora del 2014, Terriblemente Cruel. Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo

párrafo que desea. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla, y sonreía, reía con lo que yo le contaba. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla, y sonreía, reía con lo que yo le contaba. Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te lave. Yo quiero tu caso a ti, pero es que a ti te gustaría decirme que sí. No me hagas más sufrir, no me hagas más sufrir, y dame lo que tú sabes para ser feliz. Yo quiero tú, yo quiero tú, yo quiero tu melodía. Baile de Manuel Carrasco, pura inspiración para el fin de semana con toda esta música que te pone de mejor humor. Lorca y Soraya, bésame en la boca. Yo no quiero darte amor eterno, solo quiero echarme al mar y una boquita en cada puerto. Yo no quiero atarme al mismo cuerpo, pero estoy amordazado entre los besos de tu huerto. Yo no quise darte manos ni trepar por los tejados, recogiendo el fruto del manzano. Raras veces matan los ladridos, pero tu callada me has mordido. Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota. Es mi pasatiempo. Dame tiempo y bésame. Déjame la lengua rota. Canal Fiesta. por el camino de la locura, queriendo ser salvajes, la vida se hace menos dura. Y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagamos los honores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Sonrisa por bandera, una alianza entre caderas, la picaresca de un buen plan, una asamblea de bolsillo para alcanzar al duende vivo, y ya no habrá duda ninguna, si al animar todos a una, la vida se hace menos dura. Ya vamos despejando al son de los tambores, mejor canta y no llores. Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores. Como en primavera, podemos permitirnos el lujo de hacer las flores, tal y como nos cuenta la Pegatina aquí en Canal Fiesta Radio. ¿Cómo estás? Espero disfrutando muchísimo de tu tiempo y de este saludo o despedida, como tú prefieras, de Laura Pausini. Chao. Chao. Canal Fiesta Radio. Te regalan las canciones de ahora y los éxitos de toda la vida. Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz. Amasando con mis manos se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. Que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me va, como el agua que se escurre de mis manos se me va, como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va. De alegrías que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire. Y los suyos, los elefantes, saben contar muy bien los sentimientos y nos tocan siempre la fibra sensible con sus canciones. Dentro de su disco azul recordamos este Se me va y nos vamos ahora con el poderío de Lisa y Rosalía en New Woman. Esto es tu Canal Fiesta. Oh,

después de pasarlo mal, ¿eh?, que todos pasamos por ahí en alguna que otra ocasión, y vienen bien estos ritmos que nos hacen tirar para adelante y sentirnos fuertes. Llega a continuación a Canal Fiesta en la lista con Sinceramente. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, el top 5 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. 30 veces gracias por hacerme de este mundo un lugar mejor. Es mi mujer la que manda la casa y la verdad es que yo estoy encantado. Es mi mujer la que manda la casa. No me digas que me amas y después no estás conmigo. Y aunque se apague la luz, aunque el concierto se acabe, de esta semana es... Me prometo olvidarme para nunca ser Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Canal Fiesta Radio. Yo solo pido pausa.

es igual que tú. Si tú supieras cómo cambia una mirada, en cada fiesta todo se vuelve a encender. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Sola, ya no esperaba verte bailando aquí a tu bola entre un montón de gente, perdiendo los modales. Te sienta bien quererte. La noche ya tú sabes, y hoy tú ya no quieres que nadie te llore ni echar de menos lo que no ocurrió. Nadie me llore más que llorar. Vamos a marcarnos un viaje sideral con Pereza, Estrella Polar. A la avenida de la Estrella Polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo yo me lo busqué. Hoy

Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection, perfection. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection. Maybe tonight. Flawless. Absolutely flawless. Beautiful. Perfection, flawless. Absolutely flawless. And it's no good. Waiting by the window, it's no good. Waiting for the sun. Flawless. Please believe me, the things you dream of, they don't fall in the hands of no one. Be flawless. And it's no good. And it's no good. Waiting. Flawless. Waiting. Be flawless. And it's no good. And it's no good. Waiting. You got to go to the city. Ritmos y todo lo hacía perfecto. Es el caso también de nuestra próxima artista, que es Dua Lipa, y que nos regala pues esa banda sonora con un toque rosa irresistible para Barbie y para bailar esta noche que es completamente nuestra. Baby, you can find me under the lights, diamonds under my eyes.

vision of the sky. I love, don't take no for an answer, no, no. I right here, spread love. Y encontrarnos

Tiempo, volver a los 90 y seguro que nos trae buenos recuerdos. Los malos ya sabes que no nos sirven para nada, y menos en esta noche en la que llevamos todo un ritmo de baile marcando pues ese paso y esa temperatura que va subiendo dentro de nosotros y fuera también, porque Alexandre Pires llega con ritmo a Canal Fiesta a proponerte precisamente a que suba mucho la temperatura con esta canción que se llama Quitémonos la ropa. Te juro que te siento pequeña y delicada, y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas. Y como en un reflejo estás aquí en mi vida. Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras. Tu cuerpo en mi cuerpo, así enlazados en un boca a boca. No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura y voy jugando justo a la locura. Quitémonos la ropa que nos viene bien, que corre bien despacio por toda la piel. Y bésame, y bésame, amámonos a besos. con Carmen Benítez, no pares de bailar. Canal Fiesta Radio. I've got the power. sonido hipnótico, esa cadencia que hace que nuestro cuerpo se mueva solo al ritmo de este hito de la música de baile, que es el de Power, de Snap. Vamos con una gran explosión de música, de ritmo y de magia que nos hace volver a los años 80, en esta ocasión con un gran, gran éxito de un dúo llamado Wax, y esto se llamaba Justo Entre los Ojos, Right Within the Eyes. Esto es Canal Fiesta, viernes noche. Thank you. Los viernes por la noche tienes una cita con el programa de música independiente que se hace en Andalucía. Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indilucía, los viernes a las 10 de la noche con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. No sé, a mí se me ha pasado volando esta hora llena de hitos de la música de baile, canciones que nos ponen en movimiento, que nos hacen entrar con alegría, con pasión en el fin de semana. Soy Carmen Benítez y lo dicho, un placer. Nos escuchamos muy prontito aquí en Canal Fiesta Radio y ahora te invito a escuchar a Michael Sembello dentro de la banda sonora de Flashdance. Esto es Miniac. Un besazo. Comenzamos la edición número 201 de Indilucía y lo hacemos con una interesante charla con un músico que viene en nombre de toda su banda a hablarnos de la emoción que supone celebrar su 18 aniversario en la música. Muy buena. Desde Andalucía, Indilucía. Busca consuelo en tu forma de hablar, que quita el miedo y congela el tiempo. Hoy en Indilucía charlamos con Juancho de la banda Sidecars, está aquí con nosotros y bienvenido, Juancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy contenta. Antes de nada, enhorabuena a ti y a toda tu banda por estos 18 años de carrera, que imagino han dado para mucho, Pero seguro que se han pasado volando, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado 18 años? Se ha pasado volando, no me he enterado de nada, la verdad. O sea, bueno, hemos vivido muchísimas cosas, la verdad, sí. La verdad es que sí, todo, pero no me he dado cuenta de lo rápido que ha ido todo. Estamos muy contentos y tenemos una celebración por delante maravillosa, que es más una fiesta de cumpleaños que otra cosa. Dulces 18 va a ser esa fiesta de cumpleaños, además en vuestra ciudad, en Madrid, en el Wizzing Center, el próximo día 23 de noviembre. ¿Y estás nervioso, Juancho? Sí, claro, a ver, tengo muchas ganas. No sé en qué medida, entre ganas y nervios, no sé qué hay más ahora mismo, pero sí, obviamente nunca nos atrevimos a soñar con llenar un recinto como el Wizzing, y estamos un poco impactados, así que vamos a intentar canalizar toda la energía en enterarnos de lo que está pasando y disfrutar.